Listo. Ya. ¿A dónde quieres ir? No sé, a hacer un asado por ahí. Vamos. Vamos a un camping. Vamos, pues. Dale, pues. ¿Y a dónde? ¿En qué parte lo hacemos? ¿Cerca del río o atrás? ¿Cómo vos quieras? Atrás. ¿Atrás? Sí. Bueno, dale, vos. Llegamos. Bueno, vamos a poner las leñas. Ajá, voy a poner las leñas. Y yo pongo las carnes, yo las cocino. ¿Querés? Dale. Bueno, anda a poner las leñas. Yo por mientras voy a buscar las carnes que están ahí en la camioneta. Bueno, sí. Dale, hacer fuego. Dale. Hermano, acá están las cosas. Acá está la leña. ¿Ah? Acá está la leña. Bueno, ¿la cortamos o la dejamos así entera? Cortémosla. ¿Cortémosla? Sí. Ahí está. ¿Ya empezaron a hacer el fuego? Sí. Llega la señora del camping. Bueno, un poquito más y ya está. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Por qué están haciendo el fuego acá? Acá no se puede hacer fuego. Oh, disculpe, señora. Sáquenlo porque pueden quemar algo. No lo puedes sacar porque ya está el fuego. Ya, no lo podemos sacar porque ya está fuego. Aparte, cuando lo vamos a ir, lo vamos a apagar. ¿Y por qué si no hay fuego, si no hay permiso de acá? Y bueno, porque no sabíamos que usted estaba acá. Y yo te acabo de llevar con el auto. Bueno. Le vas a poner una perdón. Multa carísima. Ahora le quiero que poner una multa de 2 millones. Pues... Entonces, ¿qué hacemos? Lo voy a tener que ir a otra parte. ¿Mm? No sé, yo no tengo plata. Yo, bueno. Si lo gastamos en eso, blu. Yo no sé si van a querer que se caiga la plata en cualquier lugar porque no van a querer que pague esa multa. Lo va a llevar a la policía, lo van a detener. ¿Pero quieres que llame a la policía para que se lo lleven? Bueno, entonces, hermano, mañana lo vamos a tener que ir a trabajar bien temprano, a las 5. No, a correr, se ha dicho.